Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Dejando a un lado el fútbol en estos dos primeros días de la semana, hoy nos vamos a centrar en el atletismo porque tuvimos varias pruebas de interés durante el pasado fin de semana que nos vamos a encargar de analizar en los próximos días. Una carrera por montaña, una ultra, como ya saben, la Gran Vuelta Valle del Genal, donde hubo una destacada participación ubriqueña en todas sus modalidades, en las 100 millas del Genal, en la Gran Vuelta del Genal, la ultra, y en la modalidad de relevos. Pero aparte de eso, de lo que ya tendremos ocasión de hablar mañana jueves, se celebraron este fin de semana alguna carrera que nos ha dejado pues muy gratas noticias para el deporte ubriqueño. La primera, la sin duda la más destacada, es la actuación del joven ubriqueño Eduardo Gómez en la 30ª edición de la media maratón de Málaga, una prueba en la que el ubriqueño logró la mejor marca local hasta el momento en esta distancia, 1:09:50. Le sirvió para ser octavo de la general, primero en su categoría, obviamente, y octavo de la clasificación absoluta en una prueba con mucha solera y que suele concitar un buen número de corredores de toda Andalucía, incluso de parte de la geografía nacional y de un nivel alto. En este caso, como decimos, era además la primera experiencia, la primera vez que Eduardo Gómez afrontaba esta distancia, participaba en una media maratón, y en esa primera actuación ha conseguido el récord de Ubrique. Insistimos y recordamos, 1:09:50. Enseguida vamos a estar hablando de ello, como también vamos a hablar de Francisco Javier Jaén Moreno, que el pasado fin de semana también tenía doble ración de pruebas. El sábado participaba en el Campeonato de Andalucía Máster de pista cubierta en su prueba en los 3.000 y se quedaba cerca de las medallas. Cuarta posición, con un tiempo de 9 horas 25 minutos 10 segundos. Y el domingo también tomaba parte en la 41ª carrera popular Villa de Grazalema, en la que conseguía la victoria absoluta. No fue el único ubriqueño presente, ni el único ubriqueño que subió al podium, pero sin duda el más destacado de todos ellos, con más de un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado, el bosqueño Enrique Calvillo. Pero antes de entrar nosotros en materia, hablar en materia de atletismo, vamos a recordar, por ejemplo, los resultados de la primera jornada y media de el Trofeo Polideporte de Fútbol Sala. Ya saben que el pasado fin de semana regresó, después de casi dos años, la competición local de Fútbol Sala. Y lo hizo pues con esos primeros partidos de lo que va a ser una especie de trofeo de pretemporada de puesta a punto de los equipos de cara a la liga que arrancará el próximo mes de diciembre. En esa primera toma de contacto, estos fueron los resultados. Brille 1979-1, Construcciones y Reforma GG6, Fran Generali 4, Infosama 4, Corte Aguilar 0, Guas 3, Marca 91-7, Viajes Gran Mundo Tour 0, Panteras 3, Pub Álamo 6, La Placita 1, Oasis Lunch Pub 2, Quedeque 2, Estudiantes 4, APP Pymes 4, Impala 1987-2, Autoser 4, Atlético Celtí 10, Revolución 4, Benocaz Nazarí 3, Infosama 2, Brille 1979-2, Fran Generali 1, Construcciones y Reformas GG5, Viajes Gran Mundo Tour 1, Corte Aguilar 3 y Marca 91-2, Guas 2. Eso es lo que nos dejó, insistimos, la primera jornada y media. Ya saben que se jugaba una jornada más la mitad de la segunda. Ahora, en el segundo fin de semana, seguimos en la fase de grupos y se juega la mitad de la segunda jornada y la tercera completa. Y estos son los horarios que ya están puestos. El viernes, en el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 10:15, Panteras Oasis Lunch Pub. En el Pabellón de los Remedios, el viernes también, a las 8, Pub Álamo La Placita. A las 9, Impala 1987, Quedeque. y a las 10 Estudiantes APP Pymes. En la cancha, 8 de la tarde, Benocaz Nazarí Autoser. A las 9, Atlético Celti Revolución. Y a las 10, Fran Generali Brille 1979. Y el sábado, a las 9 de la mañana, en la cancha, Guas Viajes Gran Mundo Tour. A las 10, Oasis Lunch Pub, Pub Álamo. A las 11, Corte Aguilar Morgans Marca 91. A las 12, Panteras La Placita. A la 1, Estudiantes Impala 1987. Y a las 2, Construcciones y Reformas GG Infosama. En el pabellón se disputarán 3 partidos. A las 9 de la mañana, Benaocaz Nazarí Atlético Celtí. A las 10, APP Pymes, Quedeque APP Pymes. Y a las 11, Autoser Revolución. Bueno, pues dicho esto, nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de lo que adelantábamos en nuestro sumario, y no es otra cosa que la 30ª edición de la Media Maratón de Málaga. Como hemos comentado antes, el ubriqueño Eduardo Gómez decidía o elegía esta prueba para hacer su debut en la Media Maratón. Y la verdad que no le pudo ir mejor, porque en su primera toma de contacto consigue el récord de Ubrique, un récord que ha estado en poder de corredores como Jesús Sánchez, como Juan de Dios Mateos Garcés y el último Francisco Javier Jaén Moreno, que tenía su marca personal y lo que era hasta entonces el récord de Ubrique en 1:11. Ahora consigue rebajarlo hasta 1:09:50. Vamos a hablar con Eduardo Gómez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Buenas, Jesús. Vaya debut en la distancia de la media maratón, rompiendo todos los registros locales, con un tiempazo que se convierte en récord de Ubrique, 1:09:50, y parece que para ser la primera vez no se te dio del todo mal, ¿no? Pues sí, estoy bastante contento con el tiempo que conseguí hacer el domingo pasado en la media de Málaga, y de hecho veo que todavía hay cierto margen de mejora. Así que hay que seguir trabajando y seguir entrenando para ello. Bueno, ya llevabas tiempo dándole vuelta a la posibilidad esa de iniciarte en estas distancias de los 21 kilómetros, pero ¿tú pensabas que en tu primera toma de contacto podías hacer ese tiempo? ¿Entraba dentro de lo posible? Pues si te digo la verdad, un mes atrás o 2 meses atrás, para mí hubiera sido impensable pensar en tratar de bajar de la hora 10, pero las últimas semanas de entrenamiento pues fueron bastante bien. Y tanto hablando con mi entrenador Jesús Montiel como hablando con algunos amigos, me habían propuesto eso, intentar bajar de la hora 10, intentar marcarme un objetivo bastante duro y que al final he podido conseguir, así que bastante contento. Eso a base de entrenamiento, ahora vamos a hablar de ello para que no lo explique más detenidamente, pero lo primero, el escenario elegido fue la media maratón de Málaga. Nosotros podíamos pensar que quizás era la idónea, ¿no?, para buscar marca por cómo es esta media maratón, totalmente llana, al lado del mar, ¿no?, y con pocos cambios de sentido, pero me comentabas antes, fuera de micro, que eso era antes, porque en esta edición ha habido cambio de recorrido e incluso os han metido por el centro. Ahí está quizás eso de lo negativo de recorrido, y también de la poca afluencia quizá de participantes, pues hace que sobre el kilómetro 15 el recorrido se pone un poco cuesta arriba, te metes por el centro y empiezas a callejear algunos giros más cerradillos, que la verdad es cuando ya vas cansadete pues te vas notando en el ritmo. Y aparte también por eso, los participantes que se hacen falta quizá un poco más de nivel para poder ir en grupo hasta el kilómetro 15 o intentar acabar en algún grupillo de gente, porque la carrera yo, por desgracia, pues la he desarrollado totalmente solo. Pero bueno, así bastante contento y bastante optimista de cara a las próximas medias que pueda hacer. Para hacernos una idea de lo que dice Eduardo, antes la carrera salía del Martín Carpena, cogía la carretera del Paseo Marítimo, prácticamente completaba la mitad del recorrido y luego hacía un giro de 180 grados y volvía de nuevo al Martín Carpena por la misma avenida. Bueno, ¿tú cómo la planteaste, Eduardo? ¿Qué objetivo te marcaste de inicio en cuanto a media de tiempo por kilómetro y todas esas cosas? ¿Qué idea de carrera tenías? Pues mira, mi idea de carrera desde el primer momento era esto, intentar salir a un ritmo para bajar de la hora 10. Uh-huh. Así que y dicho ritmo pues era 3:19 por kilómetro. Sí. Pero claro, la verdad es que al principio es un poco difícil controlarse, porque te vas viendo muy bien, ves que la gente que quizás tiene que ir contigo se va un poco por delante. Entonces al principio, los primeros 5 o 10 kilómetros, decido arriesgar un poco. Y quizás me paso un poco con el ritmo. Uh-huh. Pero también, dado que llevaba el viento a favor, era la parte favorable, pues intenté arriesgar. Quizás después en el sobre el kilómetro 15, 20, lo noté un poco. Pero la verdad que yo creo que hice una buena estrategia de carrera. Bueno, aquellos que tienen experiencia en esta distancia siempre nos dicen que en realidad la carrera donde empieza es en torno al kilómetro 14, 15, 16, ¿no? La verdadera carrera, me refiero, que hasta entonces la gente suele ir guardando o ir preparando sobre todo el terreno para lo que va a ser esos kilómetros finales que se pueden convertir en un auténtico infierno. Ahí está, yo por mi propia experiencia, pues hasta el kilómetro 12, 13 me veía corriendo muy cómodo y veía que iba metiendo el ritmo fácil. Y ya a partir del kilómetro 14, 15 fue cuando tuve que empezar a cambiar chi, empezar a sufrir más de cabeza, porque ya las patas no querían correr tanto y me estaba costando ya marcar los ritmos. Uh-huh. En lo referido a la propia crónica de la prueba, en ningún momento me comentas que la mayor parte de ellas fuiste en solitario. ¿No tuviste ninguna referencia? ¿Cómo lo hiciste? Pues al principio en la salida, pues eso, el primer kilómetro, al ser la salida en masa, pues va bastante rápido. Y ya en el kilómetro 2 es cuando estabiliza el ritmo. Desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 5, más o menos ya sí fui con gente. En el kilómetro 5 cogí un chaval y ya yo incrementé el ritmo y me fui. Y sobre el kilómetro 8-9 ya cogí a otro. Y ya a partir de eso, pues fui solo. Fui solo hasta el kilómetro 14, ya que llevaba de referencia visual a dos corredores más. Y trataba, pues, intentar recortar distancia con ellos, tampoco sin cebarme con el ritmo. Y sobre el kilómetro 14, pues, los pillé y ya fuimos del 14 hasta el 18 juntos. En el 18 me sentí con fuerza y me fui yo un poco. Y ya en el 20 me pilló otro por detrás y ya, pues, a darlo todo hasta llegar a esta meta. Uno de esos dos corredores que tenías de referencia, para que los oyentes lo sepan, era nada más y nada menos que Javier Díaz Carretero, ¿no? Ahí está, Javi Díaz Carretero. Uh-huh. La verdad que para mí, yo, bueno, mientras iba corriendo no lo pensaba, era como un competidor más. Pero ahora que pienso fríamente, la verdad que me siento orgulloso de haber compartido carrera y metros con él. Y haberlo superado por 5 segundos. Tú fuiste octavo, Javi Díaz noveno. 1:50 para ti, 1:55 para Javi Díaz. Eduardo, en líneas generales, ¿te ha gustado la distancia? ¿Te ha dejado un buen sabor de boca? Sí, la verdad que me ha dejado un buen sabor de boca. Yo creo que es una distancia que se adapta bastante bien a mí. Quizás había pensado en entrenarme 1 o 2 años atrás, pero por las circunstancias que tuvimos de pandemia no había carreras populares, ni carreras de ruta, así que tocó hacer otro trabajo, otras competiciones y esperar este momento. Bueno, consultando tu clasificación, que bueno, la información que aporta la organización, tú tienes información más pormenorizada, pero aquí nos comentan que bueno, en la primera mitad la hiciste un poco más rápida que la segunda, con una media de 3:17 por kilómetro. 32:50 los 10 kilómetros, estamos hablando, ¿no? Tú tenías un control o luego has calculado cada 5 kilómetros el ritmo más o menos que llevaba y casi que eran calcados, ¿no? Sí, he calculado los parciales cada 5 kilómetros. Parciales, según mi GPS, puede variar un poco según el 10 kilómetros de la organización. Uh-huh. Y el primer 5K lo pasé a 16:15. Después el segundo 16:22. Después, en la segunda mitad de carrera, que era la parte dura, hice doblé dos veces, 16:40 y 16:40. Así que contento porque pude mantener más o menos el ritmo, aun estando fatigado. Oye, ¿cómo nos comentas ya los últimos kilómetros a partir del 16-17? ya llega la agonía a llegar como uno pueda. ¿Cómo nos puedes estar diciendo esto con los parciales que nos estás comentando? Pues me acuerdo que en el kilómetro 16-17, pues ya íbamos Javi Díaz Carretero, Benamar y yo. Uh-huh. Y me acuerdo que en el 17 o así dijo Javi, venga va, un kilómetro cada uno y llegamos a meta. Se puso a tirar él y justo coincidía con una leve cuesta abajo en la, uh-huh, que pudimos recuperar un poco y ya pues en el 18-18 poco me vi yo fuerte y me fui por delante. Así que la verdad que del kilómetro 15 al kilómetro 20 nos ayudamos entre los tres y la verdad que eso hizo que nuestro ritmo no decayera más. ¿Te ha parecido dura? La distancia, digo. Hombre, cualquier carrera, si vas a tope, se te va a hacer dura, ¿sabes? Uh-huh. Tanto una carrera de 21 kilómetros, una carrera de 5 kilómetros, un kilómetro... Sí, sí, más que nada lo digo porque, claro, tú más o menos la distancia que tienes más controlada es la de 10 kilómetros, ¿no? Ahí está, yo no puedes correr. Las que más he corrido son sobre esa distancia. Otro tipo de sufrimiento, ¿sabes? Sí, sí, es lo que te quería comentar, que, bueno, tú lo tienes controlada esa distancia y sabes de dónde tienes que apretar, dónde no, hasta dónde llega tu cuerpo, pero claro, al ser una distancia diferente... también el planteamiento tiene que ser diferente, ¿no? Tienes que salir el primer 5.000, sobre todo tienes que ir pensando fríamente para intentar no cebarte con el ritmo y tienes que conocerte muy bien, tienes que saber cuál es tu ritmo de carrera y no sobrepasarlo en ningún momento. Uh-huh. Aquí para buscar el tiempo, lo que son los recorridos de avenidas largas creo que vienen mejor por esa referencia visual, ¿no? Cuando es una prueba que callejea, como esta de Málaga que nos has comentado, en torno a esos 5 kilómetros, ahí puedes perder la referencia y también te hace perder el ritmo, tanta esquina, ¿no? Tanta curva, tanto cambio de sentido. Sí, en la zona del centro, pues... El kilómetro duro que estoy justo viendo aquí analizando los kilómetros, kilómetro duro era más o menos el kilómetro 12, que era cuando pues subía la cuestecilla de la plaza de allí de la Alcazaba. Uh-huh. Y por ahí pues como no tengas un poco de fuerza o vayas teniendo la referencia visual, ves que le vas recortando metros en vez de que ellos te vayan sacando más distancias, pues la verdad es que se te hace un poco de noche si vas frito. Uh-huh. Pero si vas bien de mente y de pierna todavía, puedes ir aguantando. Y esa es la clave. Y con una mentalidad siempre de intentar sufrir, pensando positivamente, e intentar llegar a eso, a meter el menos tiempo posible y siempre regulando el esfuerzo. Uh-huh. Oye, Eduardo, nos comentabas antes que la marca que has hecho 3 semanas antes no la hubieras creído, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Porque cuando se trata de intentar rebajar ese tiempo que te planteas, que ya es exigente de por sí, ¿cómo se hace? ¿A base de qué? ¿Cómo se consigue? Pues mira, pues cuando empecé a entrenar ya de forma más continua la carrera, viniendo del verano de que había estado entrenando pues la bici mucho, uh-huh, pues al principio empecé de forma progresiva, también cogía la bici un poco... Pero ya unas 3-4 semanas antes de la media, pues ya me decidí a entrenar 100% de manera específica la carrera, porque ya lo necesitaba, ya me veía bastante bien, me veía preparado, y pues estas últimas 3-2 semanas han sido las que me han aportado la confianza para intentar conseguir esa sub-hora 10, porque la verdad que he estado entrenando bastante bien y he estado metiendo muy buenos entrenamientos y hablando con mi entrenador también me lo decía, de que yo era capaz de estar sobre la hora 9 y nada, cuestión de creérselo y darlo todo. Cuando dice que esos entrenamientos han salido muy bien, lo que nos estás intentando decir es que estás reventado, ¿no?, en esas 3 semanas. Ahí está, en esas 3 semanas, bueno, la semana de antes de la media no tanto, pero en las otras 2 semanas, ahí tienes que intentar cargar bien de kilómetros, meter un buen entrenamiento de base, para después ir afinando de cara al objetivo. Bueno, y muy contento, la verdad, porque veo que con tan poco entrenamiento específico he tenido muy buen rendimiento. Así que contento por ello. Bueno, no podemos obviar que en realidad tu introducción en la media maratón, tu debut en la media maratón, no deja de ser para ti un objetivo, era un objetivo secundario, ¿no? Porque tal como hablamos la última vez que tuvimos ocasión, en realidad tú ahora mismo tienes tu idea fija en intentar bajar en los 10 kilómetros de los 31 minutos. Ahí está. En enero, que corro los 10 kilómetros de Valencia, el 9 de enero, pues es el mes de enero es el mes de los principales objetivos, ya que eso, intentaré bajar de los 31 minutos y después competí en el Andaluz de Cross, hacer un buen papel, intentar ser campeón de Andalucía de nuevo y volver a clasificarme con la selección andaluza. E intentar, ¿por qué no conseguir un top 10 en el Campeonato de España de cross? Uh-huh. Podemos, por lo tanto, teniendo en cuenta que estamos a la altura del mes de noviembre, entender que la preparación ahora mismo para bajar de esos 31 minutos va muy bien encaminada. Sí, de momento, la verdad que la preparación va bastante bien encaminada, porque esto, corriendo la media con 4 o 5 semanas con una especificidad del 100%, pues he conseguido hacer 1:09 pasando el 10K en 32:50. Uh-huh. Así que toca seguir entrenando. Intentaré eso, que el mes de diciembre sea de bastante carga. Intentaré meter mucho volumen y después pues ir transformando de cara a enero. Uh-huh. Porque en principio tu idea era intentar rebajar ese tiempo en la San Silvestre Vallecana, ¿no? Pero la descarta ya. Sí, porque estuve dudando entre la Vallecana o el 10K de Valencia. Uh-huh. Al final me decidí por el 10K de Valencia, ya que es una distancia homologada también, pero es una marca válida. Porque, como no sé si sabes, la Vallecana, al ser cuesta abajo la mayor parte del recorrido, uh-huh, pues es una marca que no te vale al 100%, ¿sabes? Bueno, pues eso será en enero. ¿No vas a tener ningún test hasta esa fecha? ¿Te podrías probar en alguna otra prueba o no? Pues dentro de 2 semanas corro el Campeonato de España de Cross por Clubes, uh-huh, en Itálica, el 21 de noviembre. Y ya pues a raíz de ahí, si a recuperar durante una semana o por ahí, o media semanita. Y ya pues el mes de diciembre, pues lo he dicho, si sale alguna competición, quizás algún cross, pues a correrlo para mantener la motivación y mantener la forma, pero si no a meter buenas semanas de entrenamiento y buenas sesiones de entrenamiento para coger ese puntito de forma, ¿no? Que dicen que sirven este tipo de carreras o las carreras populares. Otra cosa, Eduardo, sobre esta fecha también solían caer las pruebas universitarias de cross, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? ¿Este año no hay? Sí, pues todavía no nos han dicho nada, pero yo creo que este año ya van a volver a organizar tanto los campeonatos de Andalucía universitarios como los campeonatos de España universitarios. Uh-huh. Así que ahora que lo dice, normalmente el campeonato de Andalucía universitario solía caer sobre mediados de diciembre. Sí, sobre esta fecha ya de finales de año. Bueno, Eduardo, la cosa es que, bueno, los tiempos se están constatando que estás haciendo las cosas bien. Y no sé si en parte el programa, ¿no?, que de entrenamientos que tendrás tú, el apoyo de entrenadores, el asesoramiento, pero también estamos observando y entendemos que gracias a eso será que en el apartado de lesiones, de molestias, ¿no?, estás teniendo suerte en tu caso, no te están impidiendo bajar las marcas y te está permitiendo también mantener la forma. ¿Cómo lo haces? Pues intentar siempre conocerse a uno mismo, intentar eso, que los entrenamientos al fin y al cabo sean entrenamientos, no sean competiciones. Uh-huh. Esa es la suerte de entrenar solo, por así decirlo, bueno, solo entre comillas, sí, porque aquí en Granada tenemos muy buen grupo de entrenamiento y al fin y al cabo lo que hacemos solo pues el entreno específico de cada uno. Pero eso, la clave está en disfrutar con las competiciones, disfrutar de lo que haces, y intentar mantenerlo todo bien, intentar comer bien, descansar bien, y tampoco preocuparte en exceso por el rendimiento, ya que si haces las cosas con tranquilidad y con paciencia, lo demás llegará ya solo. A mí la experiencia me dice que muchos buenos corredores han tenido problemas precisamente por no sé si denominarlo como obsesión, ¿no? Que causa en cierto momento sobreentrenamiento, que es lo que luego te trae esas lesiones. La falta de descanso. El descanso es una cosa que hay que medir y tener muy en cuenta a la hora de competir. Y a muchos de ellos, pues, a muchos corredores lo que les pasa es eso, que cuando se ven tan bien, que voy a descansar. Ahora es cuando estoy bien, y hay que tener la mente más fría, ¿no? Ahí está, que no todo es el entrenamiento, también hay que recuperar, lo más importante es recuperar del entrenamiento de hecho, y pues para recuperar a lo mejor es una buena nutrición, un buen descanso, intentar no estresarse por factores externos, uh-huh. y eso pues llevar a cabo entrenamientos acordes a tu nivel, y siempre entrenamientos que te pueden venir bien a ti solo, no tienen por qué venirle bien a más personas. Claro, uh-huh. Pues nada, pues Eduardo, lo vamos a dejar aquí, y como va siendo de costumbre, te agradecemos que nos haya atendido y te damos la enhorabuena, ¿no? Sobre todo por ese tiempazo, nuevo récord, ya saben, nuevo récord de un ubriqueño en esta distancia de media maratón, 1:09:50. Eduardo, muchas gracias y mucha suerte para esas próximas citas. Muchas gracias, es un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta luego. Venga. Pues la victoria en esta 30ª edición de la media maratón de Málaga se la llevaba Cristóbal Valenzuela, que marcaba un tiempo de 1:06:46, 1:06:46. 1:07:39 marcó en meta Alberto González, Pablo Salcedo en tercera posición empleó 1:07:51, tras él Daniel Pérez 1:08:43, Javier Arcas 1:08:53, Zoair El Janati 1:09:14, Ben Hamar Hamadi 1:09:42, octava posición Eduardo Gómez 1:09:50, novena para Javier Díaz Carretero 1:09:55 y décima para Daniel García 1:12:08. Vámonos a otro asunto relacionado con el mundo del atletismo, y es el fin de semana completo que ha tenido el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, que el sábado participaba en el Campeonato de Andalucía Máster de Pista Cubierta en su prueba, la de los 3.000 metros, y el domingo se alzaba con la victoria en la Carrera Popular Villa de Grazalema, la 41ª edición de esta prueba, una prueba con muchas cuestas, como ya conocen aquellos que han podido participar en ella, que es dura, en torno a unos 10 kilómetros, y que, bueno, en esta ocasión nos dejó un vencedor absoluto ubriqueño, lo cual está bastante bien. De ello vamos a hablar precisamente con Francisco Javier Jaén Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero de todo, lo comentábamos hace unos instantes, un récord que tú tenías aquí en nuestra localidad, pues te lo han quitado, te lo han pulverizado en este caso. Podemos considerar como uno de tus discípulos, Eduardo Gómez. ¿Qué te ha parecido la marca que ha hecho? Hombre, la marca es espectacular, la verdad, y más siendo la primera vez que él corría esa distancia y sin haberla preparado específicamente. Entonces, la verdad que yo me alegra mucho. Y luego, como tú dices, ya no solo la marca, ¿no? Que también, porque para conseguir esa marca, detrás de esa marca hay muchas horas de entrenamiento, mucho sacrificio, eso no es casualidad. Y luego, como el que ha logrado esa marca, pues yo qué decirte, Eduardo, lo estoy viendo desde que empezó a entrenar. Uh-huh. Es con el que he compartido más entrenamiento. También hemos compartido muchas veces competiciones, hemos ido juntos. Sin más, en la última competición esta de los 10 kilómetros de Huelva estuvimos los dos junto con uh-huh. su padre. Luego él también en los diferentes campeonatos, cuando yo empecé a competir federado, vino acompañándome incluso en el campeonato del mundo. Entonces, para mí doble satisfacción que te haya conseguido hacer ese tiempo y que lo haya hecho Eduardo, pues doble alegría para mí, la verdad, y muy orgulloso de que él haya logrado y que le estén saliendo las cosas así de bien, por todo el trabajo que está haciendo, muy bien hecho por parte de él y de su entrenador. Bueno, pues queríamos comenzar pues con esa referencia, pero lo que nos vamos a centrar ahora es en ese fin de semana completo que tuviste tú el pasado fin de semana. Dos pruebas, las dos interesantes. La primera, tu regreso a la pista cubierta con el Andaluz Master de 3.000 metros, cuarto en tu categoría. ¿Contento con el resultado? Sí, claro, nosotros, tanto mi entrenador como yo, nos tomábamos esta prueba más bien tipo T, porque ni es la distancia que a mí se me dé mejor ni la que entreno más específicamente, pero bueno, siempre queremos estar ahí en los campeonatos y una vez que estaba ahí, claro, yo salía a luchar por las medallas, está claro. Primero sabíamos, todos los que estábamos allí, que era inalcanzable, porque es un atleta muy rápido y que se le da muy bien la pista, y sobre todo la pista cubierta. Entonces, nada más que darse la salida, salió destacado y nos quedamos en un grupo de tres detrás de él. Los otros ya se distanciaron más y yo más o menos fui aguantando su ritmo y faltando tres vueltas, 600 metros, pues decidí cambiar ritmo y atacar porque digo, tampoco me voy a esperar los últimos 200 metros y más con atletas que son mucho más rápidos que yo. Y cambié el ritmo, pero vamos, a los 150 metros, creo, en las últimas dos vueltas, volvieron ellos a cambiar ritmo y ya no los pude seguir. Y ya intentar hacer el mejor tiempo posible. Y más o menos pues me moví en los tiempos que yo suelo hacer en un 3.000. Entonces, bien y contento. La primera plaza, como tú dices, inalcanzable. Sí, sí. Las otras dos medallas se las ibais a jugar vosotros tres y finalmente pues te has quedado con la de chocolate, ¿no? En esa cuarta posición. Esta marca creo que fue la que hiciste en el Campeonato de España en 2019, creo recordar. Sí, creo más que o menos parecida. Incluso algo, tres segundos menos, pero vamos, que más o menos. Mi mejor marca en el 3.000 es 9.19 y el otro día hice 9.25, más o menos cuatro, algunos segundillos arriba, abajo. Es que, claro, para bajar una marca, tú sabes que cuesta mucho trabajo, pero sobre todo a mí, en distancias así, tan cortas y tan explosivas, que no las entreno específicamente, pues todavía me cuesta más, porque ahí va todo el tiempo casi a tope. Entonces, la verdad es que cuesta bastante el trabajo, pero bueno, seguiremos trabajando y entrenando para intentar mejorar algo en estas distancias cortas. Oye, ¿y en las carreras explosivas es donde más se deja notar el paso de los años? Pues, yo creo que sí, ¿eh? Que un atleta ya veterano, si no lo ha entrenado desde joven, es lo que más cuesta, las carreras cortas porque son más explosivas. Y las otras distancias más largas, parece que los que somos más veteranos estamos más acostumbrados a un ritmo que es más lento, aunque lo tengas que llevar durante más tiempo, pero creo que, por lo menos en mi caso, a mí se me dan mejor. Lo que tienes que ver que este año en pruebas de 10 kilómetros he conseguido hacer marca personal. Sí, sí, sí, sí. Entonces, quiere decir que cuando es una distancia algo más larga, aunque sean a ritmos también hartos, pero varía. No es lo mismo ir a 3.18 que yo en los 10 kilómetros que y el otro día en Antequera que íbamos a 3.8, creo. Son 10 segundos menos, sí, que es más corta, pero es más explosiva y va más acelerado durante todo el tiempo. Claro. Bueno, y eso fue el sábado, porque el domingo volví a una clásica de la Sierra de Cádiz, como es la carrera popular Villa de Grazalema, donde te llevaste la victoria absoluta, la victoria en la general, y también con mucho mérito si uno tiene en cuenta los dos corredores que te acompañaron en el podium, ¿eh? Sí, la verdad que estando allí vi que iba a correr Carlos, el chaval este de Grazalema, que todos lo conocemos por aquí, por la zona, que siempre ha sido muy bueno, y más en su pueblo, ¿no? Que se le da muy bien aquella carrera. Y luego Quique, que decirte de Quique, que es compañero mío, amigo, y compartimos entrenador. Entonces, son atletas que son muy buenos. Y yo, mi idea tampoco era, como había estado el día antes que era en el 3.000, tampoco era salir a tope, pero tú sabes, una vez que te pones el dorsal, pues ya te pones a competir, ya, a darlo todo. Y la verdad que bien, me salió bastante bien. Una prueba que tiene un desnivel considerable esta carrera de Grazalema. Y sobre todo un comienzo súper duro, ¿no? En ascenso desde el primer minuto. Sí, el inicio yo creo que de las que yo he participado, yo para mí es el más duro. Sí, porque Es un kilómetro y algo que empiezas a subir, pero es que la última parte ya que yo se empina, vamos, que te cuesta incluso correr. Te entran ganas de pararte y andar las últimas curvas, ¿no? Lo único que luego sí, que luego recuperas bajando. Luego tiene el ascenso al puerto del Alamillo, al crucero del Alamillo, luego bajas y la última zona también es bastante dura, ¿eh? Porque son 2 kilómetros... De subida. Casi subiendo ya constante hasta el final. Entonces, mi idea era esa, salir más o menos a ver cómo me encontraba. O sea, al principio, un chaval joven salió en la cuesta, yo creo que demasiado rápido, porque claro, eso es lo que tienen muchos jóvenes, que en falta de experiencia hace que que salgan demasiado rápido, sobre todo en esa carrera, con el desnivel que hay, y luego lo pagan, ¿no? Y al final de la cuesta creo que lo cogimos Carlos y yo, que es los que íbamos detrás del chaval, y ya bajamos para abajo los dos juntos. Mi idea, y incluso la de Carlos, era haber hecho la carrera juntos todo el tiempo, porque más o menos íbamos los dos bien cómodos al mismo ritmo. Pero subiendo hacia los Alamillos, ya vi que a Carlos le costaba trabajo seguir el ritmo, incluso lo estuve esperando y haciéndole señales con la mano para que se pusiera detrás mía, pero él ya me dijo que siguiera yo, y le costaba ya demasiado seguir el ritmo. Entonces yo ya seguí, y en el cruce de Alamillo yo llevaba algo de ventaja, y entonces ahí ya sí me tiré para abajo bastante rápido para llegar con la ventaja, bueno, una buena ventaja a la última zona, para tampoco tenerme que esforzar mucho en la última zona, que sé que es donde íbamos a sufrir todos más. Y más o menos sí, ahí cogí bastante ventaja, más de un minuto de ventaja creo que con Carlos y Quique, que venían detrás. Entonces el último kilómetro ya me lo tomé más tranquilo y pude aflojar un poquito el pie, menos mal, porque eso es una zona que la verdad que cuando llegamos ahí a todos nos cuesta, ya que vamos sufriendo bastante. Bueno, en Grazalema hay dos factores desde mi punto de vista. Uno es el que hemos comentado, las cuestas, ¿no? El desnivel. Y otro que a mí siempre me ha llamado la atención es el frío, porque sabemos la temperatura que hace en Grazalema. El salir a la hora que sale la carrera con esa temperatura tan fría y meterte esa cuesta primero, se atraganta un poco, ¿eh? Sí, eso sí, tienes que calentar bien allí, porque el otro día cuando llegamos, ahora estos días que ha estado haciendo más frío, se notaba bastante frío, pero vamos, si calientas bien, no hay problema. Luego no hay problema, y aparte la cuesta luego te entras bastante bien en calor con el inicio de la carrera, ¿no? Porque la cuesta, bueno, tú lo sabes, que es bastante, con un buen desnivel para arriba. Oye, Frank, que de menos echaban todas estas carreras, ¿no? Te permiten coger ese puntito más de forma, y si además coges premio, pues mucho mejor, ¿no? Hombre, claro, todas las carreras populares estas, como hemos hablado otras veces, te dan ese puntito que necesitas luego para las competiciones oficiales y también para salir de la rutina de siempre entrenar, como hemos estado estos últimos años por la pandemia, y no poder llevar a cabo en la competición los entrenamientos. Entonces, claro que se agradece. Luego coincides con mucha gente que has conocido durante las carreras, que llevas mucho tiempo sin conocer, y echas también un rato con ellos, y la verdad que sí, se echaba bastante de menos. Bueno, Frank, que tenemos así a la vista, ya mismo comenzará la temporada de cross, que no sé si volverá a ser uno de los objetivos para este próximo curso. Y bueno, digamos un aperitivo que va a ser el cross de Itálica, que no sé si tienes pensado ir. Sí, esa, el cross de Itálica estoy inscrito. Voy al cross popular, que es el sábado. Este año han dividido el cross popular del élite. El élite es el domingo, y aparte es el campeonato de España absoluto y sub-23. Y yo iría al popular, que se celebra el sábado. Es decir, lo quiero hacer. Luego, seguramente, lo que tú dices, cross, haré a lo mejor algún cross, no sé si en Chiclana, por ahí que habrá alguno. El campeonato de Andalucía, que creo que es a mediados de enero, de cross también. Y todo ello que me vaya sirviendo para la media maratón de Sevilla del 30 de enero, que estoy inscrito. Eso es lo que tengo por ahora más a la vista. Bueno, ¿y qué tal te está viniendo ahora el cúmulo de pruebas? Hablábamos el pasado año de que, bueno, que el número de carreras competitivas se contaban con los dedos de la mano. y que en parte estaba viniendo bien porque no tenías ese sobreentrenamiento, podríamos decir, ¿no? Ese sobreesfuerzo. Ahora tienes donde elegir, ¿cómo te lo estás tomando? Sí, ahora sí, tenemos donde elegir. Hay carreras ahora mismo casi todos los fines de semana, hay dos o tres por aquí cerca y por todos los lados. Hombre, la verdad que he competido, yo creo que incluso demasiado, ¿no? Últimamente, porque estuve en la de Jerez, estuve en la de Tribujena, pero me encontraba bien físicamente, y cuando te encuentras bien físicamente y ves una prueba cerca o que te gusta, pues es normal, ¿no? Te quiere, debería dosificarme un poquito más, pero vamos, es lo que te digo, me estoy encontrando bien, de forma bien, muscularmente bien, aunque esta semana, la verdad, que después de la carrera de Grazalema, ya no solo por la subida, sino por las bajadas, acaba con los cuádriceps bastante tocados. Y sí, en esa carrera sí he acabado, sobre todo de cuádriceps, bastante dolorido. Pero bueno, eso es lo que tienen estas carreras con las bajadas, que te tiras para abajo a un ritmo demasiado elevado y la pisada no amortiguas bien y la verdad es que sufres bastante la musculatura. Pero bueno, como estamos recuperando bien, intentaremos dosificarnos bien para los campeonatos que vienen ahora, y los cross, como son más cortos, yo creo que me vendrán bien. Pues nada, pues Fran, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena por esa victoria en Grazalema y ese cuarto puesto en Antequera, darte las gracias por habernos atendido y desearte mucha suerte para esas citas que nos has adelantado, ¿vale? Muchas gracias, Jesús, y yo volví a darle la enhorabuena desde aquí a mi compañero Eduardo, y que con la edad que tiene y como está, pues le queda por delante todavía, yo que sé, lo que puede lograr hacer, porque la verdad que es espectacular. Pues ahí queda. Fran, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Pues vamos a cerrar ya en el día de hoy, quedándonos con las clasificaciones de las dos pruebas de las que acabamos de hablar, con el Campeonato de Andalucía Máster en pista cubierta, que se disputó el pasado sábado en Antequera, y en la prueba de los 3.000 metros en la categoría Máster 45, la victoria recaía en Fidel Jorge Ruiz Torres con un tiempo de 9 minutos 93 centésimas. José Luis Ferrer Molina quedaba en segunda posición, 9 minutos 18 segundos justos. En tercera posición para Juan Tomás León Pérez con 9:18.94. Cuarta posición para el lubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno con 9 minutos 25 segundos 10 décimas, centésimas queremos decir. Y en lo referente ya a la 41ª carrera popular Villa de Grazalema, que se disputó el domingo, como hemos dicho antes, la victoria absoluta fue para Francisco Javier Jaén Moreno, con un tiempo de 38 minutos 33 segundos. Fíjense el podium de la absoluta, quienes los ocuparon. Segunda posición, Enrique Calvillo Trujillano, el bosqueño, con un tiempo de 39 minutos 37 segundos. Y tercera posición para el grazalemeño, el local, Carlos Sánchez Gallardo, con 39-38. Como hemos dicho, un podium con, podemos decir, lo mejorcito de la Sierra de Cádiz. También, en clave local, participaron José Antonio Barea Gutiérrez, que terminó en 13ª posición de la general y segunda de la categoría Senior A, con un tiempo de 44 minutos 26 segundos. 14º, Jesús Fernández Sedeño, con 44 minutos 38 segundos. Y tercero en la categoría Veteranos C. Y en la 20ª plaza, Juan de Dios Mateos Garcés, con un tiempo de 46 minutos 29 segundos, llevándose también la segunda posición en la categoría Veteranos D. Y nada más que añadir, que mañana volveremos por aquí a eso de las 6 de la tarde, hablando de la Gran Vuelta Valle del Genal, con esta prueba de ultrafondo que también tuvo pues presencia ubriqueña, y adelantando ya algunas cosas del fin de semana. Está interesante sobre todo en el desenlace del Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, en el que casi todo está decidido, pero en clave local tenemos algunas cosas interesantes que recalcar. Va a haber ubriqueños presentes en esta prueba y además ubriqueños que se están jugando el título regional en su respectiva categoría. Pues bueno, y otros que pueden proclamarse campeones absolutos en su modalidad. En el copilotaje, por ejemplo, tenemos a Esther de la Torre, ahora mismo liderando la clasificación del Campeonato de Andalucía de Copilotos, y ya veremos si lo mantiene. Porque bueno, esta es la última prueba y por punto parece ser que casi lo tiene ya asegurado.